Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada más del noticiario de Zona Cultura, que hoy les vamos a ofrecer la emisión 135 en lo que va del año. Bueno, hoy les invitamos a que madruguen también un poquito, no porque los chicos están de vacaciones, no significa que hay tráfico en la capital de los ecuatorianos, sí lo hay, así que apresurémonos un poquito. Quito cuenta con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 8 grados, así que hay sol también, intenso sol en Quito, por lo tanto, pues ya sabe, tiene que tomar usted las debidas precauciones. La información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del país la tendremos en el noticiario de Zona Cultura en 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero nos vamos ya con algunas novedades que les tendremos respecto del tránsito, así como también les recordamos que el pico y placa ya inició. Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales en este día especial, martes 17 de julio. Efectivamente, estamos en el programa número 135. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. La primera jornada de esta medida es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda la tenemos desde las 16:00 hasta las 19:30. Como siempre, le invitamos a que tome todas las precauciones, evitarse las sanciones, por supuesto. Recuerde que esta medida en la capital se realiza por dos objetivos principales: el cuidado del medio ambiente y también para agilizar la movilidad de los vehículos en nuestra capital. La carita de Dios, la ciudad de Quito, se está quedando pequeña frente al gran parque automotor que día, año tras año sigue creciendo, por lo cual siempre está previsto esta medida, el pico y placa. Hoy no pueden circular aquellos vehículos cuyo último número de su placa sea 3 y 4. Ya le hemos señalado ya los horarios en los cuales se realiza esta medida. La restricción se aplica de manera especial en la parte más urbana de la capital, comprendida por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tenga muy en cuenta esta medida porque, caso contrario, tendrá multas que van desde los $50 hasta los cerca de $200 en caso de reincidencias. A esta hora, cuando ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 3 minutos, les queremos señalar que la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos señala que están gestionando la movilidad en varios puntos del Distrito Metropolitano de Quito. Nos invitan a seguir las precauciones necesarias, hacer caso, por supuesto, de todo lo que conlleva la señalética horizontal y vertical, utilizar los pasos peatonales en el caso de las personas que van circulando por la ciudad. Los contraflujos, usted sabe que ya están habilitados en ciertas partes de nuestra capital. Contamos con el contraflujo que va desde la avenida Mariscal Sucre en la avenida Mariscal Sucre hasta Miraflores, también en el sector de la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui, y un poco más tarde ya se activará el contraflujo acostumbrado a realizarse en el sentido Valle Quito en el túnel Guayasamín. Bueno, y ahora nos vamos a conocer qué tendremos o qué tenemos en la página del Twitter de ECU 911. Bueno, no tenemos novedades. Acá lo que dice es que conozca el estado vial de Pichincha, Napo y Orellana, las provincias que al momento no presentan inconvenientes en rutas y carreteras. Así que con esa novedad lo que nos queda simplemente es revisar nuestro vehículo para poder ponernos ya en marcha y llegar a ese destino que hemos determinado para el día de hoy. También comparten ciertas imágenes de la capital que están extraordinarias con ese sol maravilloso que lo tenemos aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En su página de Twitter vamos a ver qué es lo que nos disponen el día de hoy. Bueno, como siempre, la invitación es que si usted necesita información sobre su vuelo, puede ingresar a la página vit.ly/vuelosuio. Y respecto de las novedades, si hay alguna novedad respecto de los vuelos, nada, pues lo que tenemos es que están habilitados, no existe novedad. Por lo tanto, quienes van a viajar por el aeropuerto Mariscal Sucre puede ir con seguridad que no hay ningún inconveniente. Vuelos aptos para el día de hoy. Con estas novedades que les hemos preparado en este preámbulo en el noticiario de Zona Cultura, les invitamos a que no se desconecten también de la página www.casadelacultura.gov.es, porque ya vamos de inmediato a contarles lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. En Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Manabí, fomente el reciclaje en unidades educativas de Jipijapa. Incidente menor de contaminación ambiental es inspeccionado por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invertirá más de $1,000,000 en proyectos cinematográficos y audiovisuales. Está ya abierta la convocatoria para concurso de ilustración en Corea del Sur. Pedro Moncayo deberá esperar por la inscripción de su nombre en el libro de los récords Guinness. Hoy conoceremos más de la vida de un hombre que marcó historia en el periodismo. Nas. Y culmina la primera fase de la toma de pruebas psicométricas a maestros fiscales. 100 estudiantes de Guayaquil tuvieron su primera aventura patrimonial. Y este jueves se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el conversatorio Pensamientos y Saberes Andinos. Lo mejor del cine coreano se presenta del 18 al 22 de julio en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Cursos de calibración de guitarra eléctrica se dictan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cuarta Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica propone el Observatorio Astronómico de Quito. 7 de la mañana con 9 minutos y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista estará aquí en los estudios de la radio Patricio Rosas Flores, asistente de la carrera de comunicación social de la Universidad Politécnica Salesiana. Con él se hablará sobre el foro Literatura Ecuatoriana que realiza esta mañana este Centro de Estudios Superiores. El músico Paco Godoy también nos acompañará a partir de las 8:15 de la mañana y estaremos conociendo sobre aquellos detalles en que se dieron en el reconocimiento que le dio la Asamblea Nacional el pasado 12 de julio. Y también estará con nosotros en los estudios de la radio Darío Torres para compartir los detalles de lo que será su concierto que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:10 a.m. 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Siete de la mañana con 10 minutos, el Ministerio del Ambiente da a conocer la afectación y trabajo de remediación que emprendió días atrás luego de sucedido un derrame de fluido del bloque 16 operado por la compañía Repsol. Luego del incidente menor de derrame de fluido de producción del pasado miércoles 4 de julio en el bloque 16 operado por Repsol en el cantón de Francisco de Orellana, el Ministerio del Ambiente a través de sus técnicos en territorio acudieron de manera inmediata al lugar en el cual determinaron que hubo una afectación de 2.290 metros cuadrados de suelo superficial debido al derrame de 46 barriles de fluido de producción. Esta sustancia fue contenida en piscinas de la petrolera. El incidente ocurrió debido a una falla técnica en la planta de las facilidades de producción sur, que produjo una presurización del ducto y provocó una fuga de 16 pulgadas en la tubería. La inspección se la realizó el viernes 6 de julio entre personal de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana y Repsol, en la cual se pudo verificar que los derrames fueron contenidos en las piscinas artificiales y limpiados inmediatamente para evitar la expansión a vegetación o cuencas hídricas aledañas. La operadora Repsol deberá presentar la evaluación sobre la fuga en los próximos días, detallando las causas técnicas que provocaron el incidente, los productos químicos, absorbentes o encapsulantes utilizados, tratamiento y disolución final de suelos y materiales contaminados durante la contingencia misma, que debe incluir una evaluación del tiempo de respuesta, identificación de puntos débiles y acciones correctivas, como lo estipulan las leyes ambientales vigentes. Además, si existen daños a terceros, la operadora deberá confirmar cuál es la comunidad o propietarios de los predios, vegetación y suelo artificial afectado y realizar toma de muestras de suelo del área afectada para análisis y presentación de resultados al Ministerio del Ambiente, considerando las tablas correspondientes del Decreto Ejecutivo 1215, reglamento suplementario al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador. Fuente: Ministerio del Ambiente. 7:12 a.m. 7:02 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les invitamos a ustedes, amigos, amigas, que a partir de las 7:30 pueden ser parte de este espacio informativo en nuestro segmento de Contacto Ciudadano, marcando al 2220-966 y dando a conocer las actividades culturales que usted está desarrollando. Continuamos con la información. Ahora les contamos que Manabí fomenta el reciclaje. Para ello, los contenedores fueron elaborados con 100 botellas plásticas cada uno, desechos que fueron recuperados en limpiezas de playas y manglares. Los detalles a continuación. En el marco de la campaña Manabí Recicla, 11 centros educativos del cantón Jipijapa, ubicado en la zona sur de Manabí, recibieron 11 contenedores de basura por parte de la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, con el fin de fortalecer los procesos de distribución de desechos sólidos y, sobre todo, de compartir a los alumnos sobre la importancia de conocer las buenas prácticas ambientales mediante el reciclaje. Para el cumplimiento de este propósito, los contenedores fueron elaborados por 18 personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa, con botellas plásticas recicladas, proyecto llevado a cabo con el apoyo de los Ministerios del Ambiente y Ministerio de Educación, quienes hicieron posible esta entrega. Esta iniciativa nace de la gestión ambiental inclusiva que promueve responsabilidades no solo a nivel de autoridades e instituciones locales, sino también de toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la conservación de los recursos naturales de manera activa a través de la aplicación de buenas prácticas ambientales de educación y cambios de hábitos diarios. Vicente Zavala, director provincial del Ambiente de Manabí, señaló que este evento formó parte del programa emblemático del Gobierno Nacional, Reverdecer Ecuador, por medio de su eje de gestión Ciudades Sostenibles, que tiene como objetivo impulsar a la calidad de vida de todos. Previo a esta entrega, durante el mes de junio, mes del ambiente, más de 3.000 estudiantes de las diferentes unidades educativas de Jipijapa fueron capacitados por técnicos de la Unidad de Calidad Ambiental de esta cartera de Estado en temáticas como buenas prácticas ambientales y distribución de desechos sólidos. Scarlett Gutiérrez, estudiante de la Unidad Educativa Daniel López, señaló que para tener un mundo más sano es importante reciclar, porque así cuidamos el planeta y el ambiente. Esta es una práctica cotidiana que todos podemos hacerla. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con más información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, realizan de forma pública la convocatoria de fomento a proyectos cinematográficos y audiovisuales 2018. Por primera ocasión, bajo la administración del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, se lleva a cabo la convocatoria a cineastas, directores, guionistas y productores del país a participar en el concurso de fondos concursables para proyectos cinematográficos y audiovisuales 2018. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, señala que esta convocatoria se fijará de forma particular en proyectos y productos, más no en personas. Esto para reconocer la calidad y no el nombre de los participantes. La convocatoria de los fondos concursables ICA 2018 fomentará proyectos, no personas. Es decir, que las convocatorias de la línea de financiamiento de la creación cinematográfica y audiovisual en las categorías guión y desarrollo receptarán únicamente postulaciones anónimas, con el objetivo de asegurar que durante la primera fase del proceso los jurados preseleccionen proyectos en base a la calidad intrínseca de los mismos. En el lanzamiento de la convocatoria, el ministro Raúl Pérez Torres aprovechó el espacio para indicar que el apoyo al arte y a la cultura se lo hace desde la política pública. De ahí que próximamente saldrá un decreto ejecutivo que eliminará el cobro del IVA en servicios como preproducción, postproducción audiovisual, animación, creación de imágenes, titulado, subtitulado, doblaje, efectos visuales, entre otros. La postulación se hará hasta el 19 de agosto. Quienes vayan a postular con algún proyecto, Jan van der Yendok, director ejecutivo de este instituto, comunica que han preparado un cronograma de asesorías para los participantes. Ese acompañamiento no será para controlar los procesos o los contenidos, sino para mejorar las propuestas y para detectar más rápidamente eventuales problemas que inevitablemente pueden surgir. Todas estas medidas sirven para mejorar la calidad de las propuestas y para garantizar a la población que la inversión que hace el Estado en arte y cultura dará frutos. Se recibirán proyectos en las categorías de escritura de guión de largometraje, desarrollo de largometraje de ficción y documental, desarrollo de largometraje de animación o serie, producción de largometraje de ficción o documental, postproducción de largometraje de ficción, documental o animación, promoción de largometrajes, distribución de paquetes de largometrajes, cine comunitario, nuevos medios y muestras y festivales. En estas categorías se invertirán más de $1.500.000. Reglamentos de la postulación se las puede encontrar en la página web www.cineyaudiovisual.gov.es. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que están en compañía del noticiario Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 y 940 AM. Continuamos con la información. La siguiente propuesta está dirigida para todos los ilustradores e ilustradoras. En Corea del Sur está abierta la convocatoria para el concurso de ilustración. El Name Island International Picture Books Illustration Concourse de Seúl abre su etapa de postulación para su cuarta edición 2019 a todos los ilustradores del mundo a través de la página web oficial www.namiconcourse.com. El periodo de aplicación estará vigente hasta el 31 de agosto. El objetivo de esta iniciativa es promover la creatividad artística y contribuir al desarrollo de la calidad de las imágenes de todos los libros ilustrados. En el caso de la temática, no hay restricciones y está abierta a todo libro ilustrado que comprensa una historia. El tamaño de la información que se envía no deberá ser mayor a 20 megas en total. Los participantes que obtengan los tres primeros lugares recibirán un premio de $10,000, $5,000 y $2,000, respectivamente. Para mayor información, los interesados pueden escribir al siguiente correo: electronicoinfo@namiconcourse.com. Fuente: Ministerio de Cultura. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. El pasado sábado, el cantón Pedro Moncayo buscó batir el récord mundial de arreglo floral más grande del mundo. Sin embargo, debido a las dificultades en su elaboración, este ha sido aplazado. Con la presencia de Natalie Ramírez, adjudicadora del récord Guinness, Monseñor Andrés Carrascosas, nuncio apostólico enviado del Papa Francisco, Marcela Costales, viceprefecta de Pichincha y otras autoridades locales y nacionales, la Municipalidad de Pedro Moncayo presentó el pasado sábado 14 de julio la presentación del arreglo floral más grande del mundo, este constituido con cerca de 500,000 tallos de rosas de todo tipo. El objetivo de fue hacer el más grande arreglo floral del mundo y así entrar al libro de los récord Guinness. Al principio se estimaba realizar el arreglo con cerca de 250,000 tallos de rosas, sin embargo la demanda de este material tuvo que duplicarse e incluso entrar en otra categoría de récord Guinness, así lo comenta Génesis Rezabala, periodista y habitante de Tabacundo. Bueno, te comento que ahora, porque se dieron algunos inconvenientes en cuanto a la estructura, ya que en un inicio se había manifestado que iba a ser una réplica idéntica de una de las pirámides de Cochasquí, y al final pues no se lograron las dimensiones exactas, por ese motivo no ahora ya no vamos a romper el récord Guinness, sino más bien se va a establecer una nueva categoría dentro del récord Guinness. Es por eso que la adjudicadora, Natalie Ramírez, ha dado 8 días más de plazo para que se cumpla con las características que en un inicio se había mencionado, que es el hacer una réplica exacta de la pirámide número 5 ubicada en el Parque Arqueológico de Cochasquí. Así que desde mi perspectiva como habitante exactamente de Pedro Moncayo, creo yo es una idea muy buena porque atrae al turismo y también dinamiza la economía en el cantón y también en los sectores aledaños. Pudimos ver alrededor de 10,000 personas que se dieron cita a este evento, que vinieron, que conocieron, que disfrutaron de la gastronomía de Pedro Moncayo, que disfrutaron y se deleitaron viendo estas rosas espectaculares y sobre todo pues también de la calidez humana que existe en Pedro Moncayo. Para Frank Walsaki, alcalde del Cantón, en declaraciones a los medios nacionales, ha señalado que este trabajo es una oportunidad para demostrarle al mundo dónde se encuentra la capital mundial de las rosas. Para nosotros esto no es un arreglo floral, es una obra de arte, puntualizó. También dijo que gracias a este proyecto el Cantón Pedro Moncayo se ha unido y el país entero también lo hará. El alcalde aseguró a la prensa nacional e internacional que ha estado pendiente de la elaboración del arreglo y de su evaluación por parte de los delegados del Récord Guinness. La decisión de los representantes de este certamen se conocerá el próximo sábado 21 de julio. Mientras tanto, la estructura se mantendrá en el lugar para que el público, turistas y visitantes puedan admirar la pirámide de rosas con una extensión de 1.150 metros cuadrados. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La madrugada de este sábado 14 de julio, el país amaneció con la infausta noticia del fallecimiento del reconocido periodista deportivo, relator, cantante, editorialista, ex concejal y ex vicealcalde de Quito, el gran Pancho Moreno, don Alfonso Lazo Bermeo. Un hombre que marcó historia y dejó un legado a las nuevas generaciones del periodismo. En la siguiente nota conocemos más de su vida y la voz de uno de sus compañeros y gran amigo. Con Alex Aguinaga, arranca Aguinaga, manda el balón arriba, corre el Tin Delgado dentro del área, ahí está el Tin Delgado y la pelota de Aguinaga, tira el centro, le mete. Alfonso Lazo Bermeo desarrolló una amplia carrera dentro de la comunicación deportiva en nuestro país, incursionó en otros ámbitos como la política, ocupando cargos como vicealcaldía y concejalía. En su biografía constan 42 años de trabajo en Diario El Comercio, donde comenzó como periodista especializado en el ámbito deportivo y donde tuvo el cargo de editor general. Trabajando para Radio Quito, estuvo 35 años, entre los años 70 y 93. Realizó además el programa Ronda Deportiva, esto en televisión, en los canales Teleamazonas y Ecoavisa. Está en la lista de los socios y fundadores de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Realizó la cobertura de 13 mundiales durante toda su carrera, contando desde 1954 hasta el segundo con clasificación ecuatoriana de Alemania 2006. El presidente de la FIFA lo condecoró en el año 2004 para que forme parte del grupo selecto de los 10 periodistas en el mundo con mayor cantidad de presencia en los mundiales de fútbol. Cabe destacar que en estos mundiales tuvo el privilegio de observar a Garrincha, Didi, Zagallo, Nilton Santos, Di Stéfano, incluso pudo entrevistar al rey del fútbol Pelé. Con 89 años partió de este mundo el gran Pancho Moreno. Por cuestiones de salud y de su avanzada edad, se apartó del ámbito de la comunicación hace algunos años. Consiguió lo que muchos consideran la consagración dentro del periodismo, trabajar en televisión, radio y prensa escrita. La familia de Radio La Red y sus hijos, Alfonso Lazo Ayala y Margarita Lazo, comunicaron la noticia al país mediante redes sociales. Conversamos con el periodista deportivo, amigo y compañero de labores del maestro Pancho Moreno. El colega Patricio Javier Díaz nos cuenta más sobre la vida de este personaje, que pasó a ser una leyenda. Lo primero que le consultamos es de dónde nace el sobrenombre Pancho Moreno. Él fue siempre un aficionado al deporte, pero en ese tiempo seguramente dedicarse al periodismo deportivo no era alguna situación demasiado deseable, sobre todo para la familia. Es decir, quería su mamá que él sea un ingeniero. Entonces, después de sus estudios secundarios, se inscribió en la Universidad Central del Ecuador, donde hizo los primeros años de ingeniería. Para no contrariar a su mamá, para no generar una molestia, evitó el utilizar su propio nombre, Alfonso Lazo, y se puso Pancho Moreno. Esa es la anécdota sobre el nombre y el inicio de esta historia que llegó tan lejos dentro de la comunicación. curiosamente nos contaba que alguna vez llegó a la casa, ¿no?, y le decía a la ama, qué lindo que relata ese chico Pancho Moreno. Bueno, con el pasar de los tiempos, de los días, finalmente ya le contó a la ama que le era Pancho Moreno y recibió, digamos así, la bendición o la aceptación para que él pueda dejar su carrera de ingeniería y pase a ser periodista. Después Pancho Moreno se especializó en periodismo, incluso estuvo en el Instituto de Deportes de Francia, y bueno, y a partir de ahí ya conocemos la historia. Un legado que queda para las nuevas generaciones, un trabajo que deja huella en el periodismo y en sus nuevos prospectos. Sobre todo el rigor con el que él nos exigía que nos manejemos aquí en Radio La Red, un rigor periodístico que habla de seriedad, pero también de optimismo, que es básicamente la razón de ser de nuestro trabajo y que ha generado todo, es que es toda una, no sé si decirle filosofía, pero hay otras cosas que no están ahí y que las compartíamos en el día a día. Por ejemplo, él en los relatores nos enseñaba que varios temas, ¿no?, la ubicación de la cancha, la intensidad de la voz para poder describir, el tema de las imágenes radiofónicas. Alfonso Lazo Bermeo era un generador de imágenes radiofónicas, ¿no? Uno lo escuchaba a él y enseguida imaginaba qué es lo que estaba tratando de decir. Mil anécdotas y muchos recuerdos quedan en la memoria de todos quienes lo conocieron más de cerca, como Patricio Díaz, quien lo recuerda con un cariño especial. Nos tocó transmitir varias veces desde estudios, algunas veces desde programas, ¿no?, y otras veces en estadios y en coliseos, donde don Alfonso era sumamente serio en su trabajo. Me quiero quedar con la imagen del quiteño sonreído que llegaba y que estaba listo a soltar un chiste, a hacer una broma, que estaba listo a ayudar, que estaba listo a entregar una palmada de aliento, con la solidaridad de la persona, con la expresada de múltiples maneras, con la sensibilidad que tenía, y después con una admiración profunda de quien nació como un hincha. Es decir, yo antes de venir acá a la radio era un hincha que lo seguía, que lo escuchaba, que lo veía en la televisión, que el rato menos pensado, de repente abrí los ojos y estaba compartiendo una cabina con quien yo realmente admiraba. Con un saludo especial y fraterno para quienes fueron y están más cerca de lo que fue el trabajo del gran Pancho Moreno, en especial para sus hijos, la poetisa y cantante Margarita Lazo y el colega periodista deportivo Alfonso Lazo Ayala, rendimos este tributo para su padre. Muchas gracias. Creer que los oyentes de la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura, también tengan una versión de lo que fue Pancho Moreno, de alguna manera, por esta suerte de homenaje que siento que ustedes también le quieren hacer a este gran hombre que es digno de no olvidar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este momento usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar. La forma, la escala, la cromática que poseen son características que llevan a que la mirada se centre en la observación y destaquen el entorno. La muestra se inaugura el martes 17 de julio a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Usted la puede visitar hasta el miércoles 25 de julio de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos con nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, saludarles a todos quienes hacen esta radio muy importante para nuestra capital. Soy Álvaro Rosero, director de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Qué gusto saludarle a esta hora y bueno, adelante, usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Buenos días a todos, yo quiero hacerles una invitación muy cordial, es un evento muy especial. Nosotros empezamos desde julio con una programación que se llama Martes de Artes y es un acercamiento que hacen los artistas hacia un público que está formándose tecnológicamente, como es en el caso de la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, no deja de ser el arte una posibilidad de un encuentro para todos. Y este encuentro cultural invita a toda la ciudadanía a que se dé cita hoy al Teatro Politécnico a las 18 horas, a las 6 de la tarde, para espectar un evento especial de música y danza con una cantautora importante en nuestro país, quien nos va a presentar sus temas y también versiones importantes de folclore latinoamericano. Ella es Grecia Albán. Conjuntamente tendremos también una sorpresa. Desde México nos visita el ballet folclórico Mexicas. Tendremos también la participación de Munani. Ellos hacen un folclore contemporáneo, folclore andino, los famosos sánsicos también, que son también un grupo que hace un trabajo de poesía, de música realizada con poesía también, y Guiñay Pacari, que también nos mostrará su folclore a partir de la danza. Los esperamos hoy a las 18 horas en el Teatro Politécnico. Recuerde, la entrada es libre y queremos que se disfrute de nuestra cultura, de nuestro arte, hecho con mucho cariño por todos estos grandes artistas que estarán hoy en el Teatro Politécnico a las 18 horas. Álvaro, este encuentro cultural Marte de Artes es inicia en esta nueva temporada con esta temática entre danza y música. Sí, es parte de esta nueva programación. Habíamos iniciado en este sentido. Queremos hacer que el evento anterior, como este evento, son parte también de un homenaje que hacemos a la creación de la Escuela Politécnica Nacional. Son 149 años de formación de profesionales al servicio de nuestro país, de formación sobre todo de gente que ha dedicado su vida al estudio y que creemos es importante hacerle un justo homenaje también con arte, con esta parte es importante en nuestra formación integral, que es el tener acceso a la cultura. Álvaro, queremos agradecerle a usted por su participación en el noticiario de Zona Cultura. Ya conocen nuestros amigos que hay la oportunidad siempre abierta para que puedan difundir sus actividades. Álvaro Rosero, director de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Y ya saben, este martes a las 6 de la tarde, este encuentro cultural Martes de Artes, en la que estará presente Grecia Albán, Munani, Los Ánsicos, el Ballet Folclórico Mexicas, Wiñak Pacari, una intensa actividad para que el público pueda ser parte, y además que es totalmente gratuito. Álvaro, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día, y a toda la comunidad capitalina, pues que disfruten este verano. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, en este momento entramos a otro contacto ciudadano, y es que hoy a partir de las 8:30 en la capital de los ecuatorianos, la prefectura de Pichincha, va a hacer el lanzamiento del el séptimo reconocimiento general Rumiñahui, y hemos pedido que nos atienda en vía telefónica Giovanna Tipán, directora de movilidad humana de la prefectura de Pichincha, para que nos comente y dé a conocer detalles sobre este reconocimiento. Muy buenos días, Giovanna, bienvenida. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable por la entrevista. Esta ya es la séptima edición de este reconocimiento que ustedes lo realizan. Sería oportuno que lo den a conocer a toda la gente que nos está escuchando en este momento. ¿De qué se trata el reconocimiento General Rumiñahui? Bueno, no es la séptima edición, es la octava edición del General Rumiñahui. Ya, la octava, lo corregimos. General Rumiñahui, sí, la octava edición. Y el reconocimiento General Rumiñahui lo que busca precisamente es reconocer las buenas prácticas de responsabilidad social de diferentes actores, tanto del sector empresarial, mediana, grande y pequeña industria, de la academia, de ONGs. Entonces es una diversidad de actores que buscamos reconocer estas buenas prácticas de responsabilidad social. Y además de eso, el año anterior lo que hicimos fue, dentro del General Rumiñahui, sacamos una distinción que se llama diversidad y no discriminación, que busca sobre todo reconocer a las empresas que incluyan a personas en situación de movilidad humana. Uh-huh. ¿Esto es tanto empresa pública como privada? Sí, son empresas públicas y privadas. Uh-huh. Pero sobre todo las que más se motivan son las empresas privadas, las que participan. Uh-huh. Hoy ya a las 8:30 arrancan ustedes haciendo el lanzamiento, la convocatoria. ¿Cómo hace posible una empresa para poder postular este reconocimiento? Muy fácil, tiene que entrar a la página web del gobierno de la provincia de Pichincha, pichincha.gov.es, y ahí van a encontrar ya un banner de la octava edición. Entran y ahí van a tener toda la información, pueden descargar todos los formularios y pueden entrar directamente al sistema, porque todo lo hacemos a través de un sistema informático. Entonces entra un sistema informático que les permite llenar todos los indicadores. Uh-huh. ¿Y este es un reconocimiento a nivel nacional o hablamos solo de la provincia de Pichincha? Bueno, el reconocimiento lo hacemos como prefectura de Pichincha, sin embargo, pueden participar empresas de todo el país. Ya, perfecto. O sea, una empresa en Guayaquil podría postular su participación. Sí, perfectamente. Pueden participar todas las empresas, porque lo que buscamos es motivar a que se accionen las empresas privadas o el sector empresarial para que construyan territorios equitativos, tanto aquí en Pichincha como en otras provincias. Bien, ¿cómo les ha ido en estos 8 años? Imagino que muchas experiencias, bastante casos diferentes de buenas prácticas y responsabilidad social. Yo quisiera saber cómo ha sido estos años. Bueno, los 6 anteriores, las 6 ediciones anteriores, fue bastante bien. Sin embargo, las primeras seis ediciones, siempre lo habíamos hecho a través de una empresa que contratábamos y todo lo hacía esta empresa. Tanto que en algunos casos se pensaba que el reconocimiento General Rumiñahui la daba la empresa que contratábamos para organizar y no en la prefectura de Pichincha. Sin embargo, desde el año anterior decidimos institucionalizar, ya ponerlo dentro de nuestro orgánico, ya hacerlo directamente como institución, y desde el año anterior lo hacemos solas, ya uh-huh. como institución la prefectura de Pichincha. Pero quiero comentarles además que hay mucha objetividad en todo el reconocimiento, porque a pesar de que nosotras organizamos como prefectura de Pichincha, hay un comité técnico que hace todo el proceso de selección, porque si no lo haríamos así, primero no mantendríamos la objetividad y segundo terminaríamos siendo juez y parte. Uh-huh. Por lo tanto, hay un equipo técnico que lo organiza y que lo coordina y que hace la selección y que hace las visitas in situ y que hace todo el proceso. Claro, lo único que entramos nosotros como prefectura de Pichincha es casi ya al final. ¿no? Al final, donde ya se nos comunica cuáles son los ganadores o cuáles son las los finalistas, ¿no? Uh-huh. Giovanna, pero mantenemos objetividad. Ejemplos de las empresas ecuatorianas con estas buenas prácticas y responsabilidad social, por ejemplo. Hay varias empresas, porque tienes empresas que son medianas, empresas que son pequeñas, empresas, y eso lo lanzamos también desde el año anterior, porque... ¿Tienen categorías? Claro, tenemos categorías, porque no es lo mismo una empresa mediana que una empresa grande, o una empresa pequeña, no podemos ponerla a competir con una empresa grande. Ya, perfecto. ¿Hasta cuándo las empresas podrían postular? Bueno, nosotros recién lanzamos el día de hoy. Nosotros vamos a pensar ver la posibilidad de ampliar la cobertura, porque la premiación vamos a hacer en noviembre. Ya. Uh-huh. Entonces vamos a dejar, me parece, si no mal me equivoco, voy a, hasta septiembre van a tener las empresas para poder entrar a todo el sistema y poder participar. Perfecto. ¿El reconocimiento de qué consta? Es un reconocimiento nada más, fíjense que es la escultura de Rumiñahui, la que está en Sangolquín. Ya. Uh-huh. Es un reconocimiento, porque hay muchas de las empresas que se motivan mucho más por el reconocimiento más que por algún monto, por ejemplo, ¿no? O más por alguna... si hay algún premio económico, regularmente eso no lo hacemos, pero sobre todo hay un reconocimiento de una institución pública, de un territorio que hace que le reconozcamos a esa empresa como una empresa que tiene buena práctica en responsabilidad social, y ahora lo que estamos haciendo es que sea una empresa que promueva la diversidad y la no discriminación. Uh-huh. Bueno, perfecto. Entonces, hecha la invitación, todas las empresas públicas y privadas podrán postular hasta septiembre su participación en este reconocimiento, en la octava edición del reconocimiento general Rumiñahui, y en noviembre ya finalmente conoceremos a los ganadores. ¿Cuántos serían? ¿En qué categorías? Bueno, tenemos la categoría de empresas grandes, medianas, pequeñas, academia, ONG. Uh-huh. Son cinco categorías, y además de la distinción de diversidad y no discriminación. Cada una tiene tres ganadores. Perfecto, entonces estaríamos hablando de 18 ganadores, entonces. 25, por sí, ahí. De más de 20 ganadores. Más de 20 ganadores, entonces. Bueno, hacemos entonces la invitación al público para que entre a la página web, por favor nos ayuda, donde están todos los requisitos y requerimientos para esta postulación. Sí, www.pichincha.gov.es. Perfecto, ahí tenemos esa página web. Queremos agradecer a Giovanna Tipán, directora de Movilidad Humana de la Prefectura de Pichincha, por haber compartido esta valiosa información del octavo reconocimiento general Rumiñahui. Muchas gracias, Giovanna. Gracias a ustedes, muy amable. Un gusto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la Casa. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47 en todo el territorio continental ecuatoriano. Del 18 al 22 de julio, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una muestra de 5 días con lo mejor del cine asiático. Esta presentación se denomina El cine coreano es más que Kim Kin-du. Pero usted se preguntará, ¿quién es Kim Kin-du? Actualmente es conocido como el máximo representante de la cinematografía surcoreana. Más de este personaje y la cartelera que se expondrá le contamos a continuación. Conoces la historia de Kim Ki-duk, representante más conocido de la cinematografía surcoreana, director surcoreano nacido en 1960 y que cuenta con 15 largometrajes, bien se puede suscribir las palabras de Dutraf, porque en su cine hay una voluntad actoral claramente manifiesta en la creación de un universo compacto y coherente, lleno de recurrencias y lugares comunes. Sus personajes, casi siempre, se mueven en la tangente de la sociedad. De la misma manera, sus historias desde hierro se han ido desplazando progresivamente hacia un espacio etéreo entre la realidad y el onirismo, hasta llegar al extremo del dream. Acostumbra cerrar sus películas con una conclusión que pone en suspenso todo lo que hemos visto hasta el momento. nos obliga a replantearnos las impresiones que hemos ido formando, se forma un oblicuo que de forma abrupta impone al relato de la parábola fantástica y simbólica, por lo que forzosamente deja al espectador en un estado de duda. Podemos citar películas como Bad Guy, Hierro 3 y El Arco. Posiblemente por la influencia de sus estudios en la pintura, que llevó a cabo en París, se basa con una única excepción fuera de Corea del Sur, sin contar las referencias a cuadros, además de la proliferación de dibujantes en sus tramas novelares. Kim Ki-duk cree firmemente en la fuerza de la imagen. Por ello, en sus films abundan metáforas visuales, hasta el extremo de que todo se crea en un símbolo de posición política antibelicista entre las dos Coreas. Esta supremacía de la imagen también trae consigo que muchos de sus personajes no crean en la palabra como herramienta de comunicación. Bajo estos parámetros, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en colaboración con el Instituto COFIC, Korean Film Council, y la Embajada de la República de Corea en Ecuador, presentan la muestra El Cine Coreano es más que Kim Ki-duk, desde el miércoles 18 hasta el próximo domingo 22. La muestra está integrada por 6 producciones variadas en estilos y temas con sensibilidades diferentes. Destacamos historias atrevidas provistas de un lenguaje cinematográfico poco usual. Este miércoles 18 arranca con Mi Querido Enemigo a las 17 horas, a las 19:30 Sueño, el jueves 19 a partir de las 17 horas Un Día en el Camino y a las 19:30 Mi Amigo y Su Esposa. El viernes 20 a partir de las 17 horas Corazones Eternos y a las 19:30 ¿Quién llama a mi puerta? El sábado 21 a partir de las 16 horas Mi Querido Enemigo y a las 18:30 Sueño. Y finalmente, en el cierre el domingo 22, a las 16 horas Mi Amigo y Su Esposa y a las 18:30 ¿Quién llama a mi puerta? No se lo pierda, la muestra del cine coreano acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 50 minutos. Bueno, ahí teníamos la invitación. No se olvide, toda esta oferta de cine surcoreano se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede darse cita en los horarios ya asignados. El ingreso es libre. Cambiamos de tema para contarles que el guitarrista, compositor e instructor Cristian Quintana presenta en la Casa de la Cultura su nuevo ciclo de talleres, ahora con la temática sobre calibración de guitarra eléctrica. Este taller es completamente práctico, en el que se puede aprender técnicas sobre cómo dar mantenimiento óptimo y regular a todo tipo de guitarras eléctricas, por lo que no basta con comprar una guitarra y saberla tocar. En la siguiente nota, el instructor de estos talleres nos explica las razones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar del curso profesional de calibración de guitarra eléctrica dirigidos a profesionales y aficionados. Esto se dará el sábado 4 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Incluye un material y certificado oficial. El taller es completamente práctico. En él se pueden aprender técnicas para dar mantenimiento óptimo y regular a todo tipo de guitarras eléctricas. Además, cómo dar un tacto y sonido según los ajustes de cada modelo y tipo de guitarra. Pueden conocer los secretos de las maderas y accesorios, todo bajo la guía de la experiencia de más de 25 años del instructor luthier y guitarrista Cristian Quintana. Él enseñará además técnicas sobre mantenimiento, corrección, reparación, setup de la guitarra eléctrica y sus componentes, modificación y electrónica. En este taller se puede aprender a calibrar el instrumento según las necesidades y especificaciones de cada estilo musical y modelo. Se pueden resolver múltiples problemas que genera el desgaste, uso, clima y descuido. Conversamos con el instructor de estos talleres, Cristian Quintana, nos cuenta más detalles de lo que representa esta nueva idea para desarrollar este taller. Este es un curso plus, digamos, que está dentro del proyecto Acordes y Cuerdas 2018, que como ustedes recordarán es un curso pues integral de lo que son las técnicas y la teoría relacionado con la música, ¿no?, hacia la guitarra eléctrica. En este caso este es un curso plus, donde acá yo voy a estar enseñando en base a mi experiencia de más de 25 años como guitarrista y como también como luthier, porque yo empecé también desde muy pequeño en esto de la lutería de guitarras. El experto nos cuenta cómo se debe maniobrar una guitarra de acuerdo al tacto que tiene cada persona. voy a enseñar la manera profesional de cómo se debe de reparar, cómo se debe de mantener, cómo se debe de calibrar, de setear en este caso, la guitarra eléctrica. Esto es súper importante, ya que ningún instrumento es similar a otro en cuanto al tacto, ¿no? O sea, en cuanto cuando tú pones la mano, en este caso la mano que digita en el mástil, hay muchas veces que las guitarras son muy duras, están muy desalineadas, pues precisamente esto hay que aprender a setearlo, porque si tú no tienes una guitarra que esté acorde a tus manos, pues simplemente te va a doler mucho y no vas a poder seguir tocando. Cada guitarra es diferente y merece un cuidado y tratamiento especial. Este tipo de manejo tiene conceptos que precisamente se lo desarrollan dentro de este curso. Esto tiene un poco de grado de complejidad, ya que existen muchos tipos de guitarras y eso es lo que justamente van a aprender. Por ejemplo, está la guitarra de puente fijo, la guitarra de trémolo vintage o trémolo antiguo, está la guitarra de Floyd Rose o puente flotante. Entonces cada cierto tipo de guitarra tiene pues su diferente tipo de accesorios, ¿no? O su hardware, que se llama. Y en este caso hay que saber, uno como guitarrista, en este caso profesional, debe de saber todos esos parámetros, y justamente conociendo esos parámetros es donde ahí ya se aplica la técnica de cómo se setea la guitarra. Les dejamos con la más cordial invitación. Súmate a estos talleres y aprende sobre el manejo adecuado de la guitarra eléctrica a través del curso de calibración junto a Cristian Quintana. El costo de este curso es de $60 y está incluido los materiales de trabajo, o sea, los materiales para poder que tú traigas tu guitarra y tu guitarra salga como nueva. Están incluidas también las cuerdas, ¿sí? El horario, como vuelvo a repetir, es de 16 horas a 18 horas en la sala Jorge Casa los días sábados, desde este día sábado 4 de agosto, solamente los sábados. Las inscripciones la pueden hacer mediante el WhatsApp 0998-53-1890. Les repito nuevamente, 0998-53-1890. Y cualquier información adicional puede comunicarse directamente conmigo al 096-290-5766. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. En Quito. Bueno, amigos, tenemos ya las 7 de la mañana y 55 minutos. 7 de la mañana y 55 minutos. Continuamos con la información. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional ha organizado la cuarta Escuela Ecuatoriana de Astronomía Astrofísica. En esta, la cuarta escuela, se impartirán cursos de astrofísica de altas y diferentes temáticas que se van a realizar. A continuación les contamos los detalles. Energías, relatividad general, distancia en el universo, dinámica y simulación orbital y clima especial serán los temas que se abordarán de forma teórica y práctica por parte del Observatorio Astronómico. La parte práctica de algunos de los cursos se tratará mediante pequeños talleres de análisis de datos. La escuela está dirigida a estudiantes de los últimos años de carrera de física, matemáticas e ingeniería, así como a estudiantes de maestría y doctorado de ciencias de la astronomía, quienes deseen profundizar sus conocimientos en algunas ramas de la astronomía y astrofísica. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador, entre el 31 de julio al 3 de agosto de este año, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30. La participación en el evento tiene un costo de $20. El proceso de inscripción y conocer más detalles sobre la Cuarta Escuela de Astronomía y Astrofísica se la puede realizar en la página web del Observatorio Astronómico de Quito, o también puede dirigirse a la Avenida Gran Colombia, sin número, y Avenida 10 de Agosto, en el interior del Parque La Alameda, o puede comunicarse al teléfono 2-57-07-65, extensión 100. Bueno, amigos, de esta forma llegamos al cierre de nuestra primera hora de programación, cuando ya el reloj marca el tiempo, 7 de la mañana y 58 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una breve pausa, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en un momento más estamos ya con nuestros invitados. Los primeros temas a tratar será el foro Literatura Ecuatoriana, un foro que se va a realizar ya en un momento más en la Universidad Politécnica Salesiana. También estaremos en compañía del músico Paco Godoy, quien nos contará detalles sobre el reconocimiento que le dio la Asamblea Nacional el pasado 12 de julio. Así que usted no se despegue de la señal de 100.9 FM 940 AM, que regresamos en un momento.